pensar. ¿Cómo es posible que tú no comprendas cuánto te quiero? Ustedes con nosotros, ¿eh? ¿Cómo dice? Y mi corazón, ¿eh? Será tan feliz. ¡Lo escucho! ¡Más fuerte! ¡Nos vamos! ¡Cumbia! ¡Esa pared! Gracias.